por si ya existe una unanimidad al respecto y por tanto podemos dar por hecho de que a partir del 1 de enero el servicio de basuras estará bajo la gestión de la Mancomunidad de Municipios. En el tema de 1 de enero de 2014, porque eso es finaliza el tema del agua. El tema de la basura, diríamos, el pliego terminó en el 2008, es decir... Sí, lo que habría una prórroga desde entonces, ¿no? Sí, la basura desde el 2008 hasta ahora lo que ha habido una prórroga. Lo que sí termina es el tema del agua en enero del 2014 en la empresa, pero el tema del agua, pues bueno, ya desde 2008 hay ese atraso que no se ha ido buscando soluciones, pero entonces... independientemente de lo que ya se ha hablado, pues esta es una proposición que se le ha hecho ayer, muy relevante ya de información a los portavoces, para en 8 o 10 días darles más información una vez que ya nos la hayan facilitado la Mancomunidad, pero vamos, estamos por el equipo de gobierno, está por la labor que supone, pues bueno, que a otros pueblos a lo mejor le afectaría el tema de la tasa consorcial y yo estoy dispuesto a subir esa tasa consorcial, y esta diríamos que es la solución y la fórmula, pues se mejoraría el servicio, cambiaría de ubicación, los trabajadores tienen la seguridad que estarán todos, incluso con un incremento en el convenio suyo, al pasar de bioreciclaje a la empresa básica de la Mancomunidad, y con la garantía, bueno, de otras exigencias que pedimos también dentro de esos temas, pues que los contenedores estén pues nuevos, que se hagan más limpiezas continuas, y que también pues algún tipo de máquina para limpiar la avenida España y otras zonas que están con unas manchas y da una imagen muy de mucha sociedad, ¿no? Entonces entiendo que es una solución, y además lo que serían las tasas pues no se incrementan ni un solo céntimo. Además, imagino que a la propia empresa pública básica le interesa que un pueblo como Ubrique, digo por la cantidad de habitantes y por la experiencia que ya tiene en el servicio de recogida de basuras, también forme parte de ellos, ¿no? Es decir, que desde que arrancara básica, bueno, pues contaba con el servicio en Algar, Grazalema, Bornos, Espera, Puerto Serrano, si no me equivoco también, Prado del Rey, Villaluenga y Benaucaz. Sí, exactamente, sería que Ubrique entraría dentro también de esa formación del pueblo de la Mancomunidad. Primero porque nos interesa, y creo que sin duda, primero que no se suben tasas ni un solo céntimo, se asegura a todos los trabajadores, se hace compras actuales de camiones, se cambia de ubicación, se mejora sin duda también la imagen de los contenedores que se le pedirían. Y otras cuestiones, y aparte también, una de las propuestas que sí le hice a la Mancomunidad y que ahí me podía echar también una mano por hacer mayor fuerza, es que si todos los portavoces, junto con con el equipo de gobierno, pues hay un consenso, pues también, Tito, si se lleva a buen puerto, pues sin duda he exigido a la Mancomunidad de que a mí me tienen que echar la mano un poco de poner ahí una propuesta de que entraría Ubrique a básica si realmente la Mancomunidad me echa la mano en cuanto a que las carreteras de Ubrique tengan un compromiso más seguro de que las carreteras de Tabina y del Mojón se me van a arreglar. Bueno, pues como conclusión podemos decir que, en principio, la apuesta ahora mismo del Ayuntamiento de Ubrique es la de entrar a formar parte de lo que es la empresa pública básica de la Mancomunidad de Municipios y que, por tanto, la Mancomunidad sea la que gestione el servicio de basuras pues en un futuro muy próximo, ¿no? Sí, basura y limpieza viaria también. ¿A partir de cuándo podría materializarse esto? Pues si todo va correcto y antes, posiblemente también en enero, pudiese estar la empresa con ese cambio de privada a pública. En principio, se pretendería que con el cambio de año también ocurriera ese cambio de gestión, ¿no? Sí. Pues esto en torno a lo que es el servicio de basuras y limpieza viaria, estaremos atentos en cualquier caso a cómo se va materializando, como decimos, esta cuestión. Y el otro tema del que hablábamos, el servicio de agua, en este caso sí que termina, ya no hablamos de prórroga, sino que lo que es el servicio, la adjudicación a Aqualia, Aguas de Ubrique, termina el 31 de diciembre, así que se tiene que licitar este servicio para que las empresas que estén interesadas pues presenten sus propuestas, y en ello se está, creo, ¿no? Lo que es la elaboración de la licitación, ¿no? Sí, no, ya la elaboración pues la ha hecho el estudio, diríamos, alguna empresa que se hizo la licitación para que se presentaran varias empresas y hiciese el estudio de todas las necesidades que tiene Ubrique y demás y todas aquellas cuestiones que se pueden mejorar. Entonces, a 31 de diciembre del 2013 sí termina la sesión, es decir, por lo cual desaparecería Aqualia. El pliego ya está terminado, el pliego se ha finalizado, la información y el pliego y los anexos los tienen todos los portavoces políticos ya, se les he entregado en esta misma semana, donde ha habido una reunión, y tienen toda la información ya de lo que es todas las condiciones del pliego. El pliego, en fin, se trata de lo siguiente. En el pliego lo que se solicita, que se pueden presentar de nuevo a Aqualia y otras empresas que les interese entrar en el pliego, ahí lo que se solicita que la empresa que entre tiene que hacer una inversión más o menos de 1 millón de euros, y con ese 1 millón de euros se hacen unas obras que irían de mejora en el plano 3 para tener más abastecimiento de agua en años que no lleva agua. Sería la creación de un nuevo sondeo, sería el Rano 3. Sí, sería un nuevo sondeo en el Rano 3. Ese nuevo sondeo Rano 3 se comunicaría para mayor abastecimiento de los olivares. Y otra segunda, esa sería la segunda obra. Rano 3, olivares, el tema de la algarroba también, solucionar problemas que hay en la zona de la algarroba, como también asimismo lo que sería problemas que hay en la depuradora, que también pues diríamos que están dentro de ese de esa cantidad que va en el pliego. Esto, por tanto, serían pues las condiciones, podemos decir, entre comillas, y de hecho, ¿no? Así, las condiciones que se requeriría a la empresa que quiera hacerse cargo de este servicio de agua. Sí, ese sería el importe de inversión que tienen que realizar la empresa que entre. Como digo, ahí se podrá presentar cualquiera o la empresa que cree conveniente presentarse. Pero en el pliego también van una serie de condiciones, porque claro, Aqualia actualmente, los ubriqueños les debemos a Aqualia, por el canon ese famoso de mejora, se le debe 1,5 millones. Ese canon, que fueron obras que se hicieron a partir del año 1999 hasta el 2003 más o menos, ahí se hicieron unas obras de mejora en Ubrique que fueron casi pues 3 millones de euros. En aquel momento, en esa época, Aqualia en aquel momento con el equipo de gobierno que estaba en ese momento, pues acordó que esas obras que se habían hecho de mejora por un importe de 3 millones de euros se pagaban a través del canon que pagamos todos los ubriqueños en nuestras facturas. Las condiciones que se llegaron en aquel momento fueron que esos 3 millones se pagarían desde aquella fecha, creo que era en el año 2000 o 2002, se pagaría hasta el 2022. Es decir, se acordó en aquella fecha que los ubriqueños pagarían esas obras que se habían hecho de mejora, se pagarían hasta el año 2022, que lo estamos pagando todos los ubriqueños. Esa es la famosa, el famoso canon de mejora. Entonces, a la fecha del 31 de diciembre del 2013, se le deberá todavía a Aqualia 1,5 millones de euros. Ese 1,5 millones de euros, y la empresa que entre debe de pagarlo también. Si es Aqualia, no tendrá que pagarse porque se seguirá pagando así. Pero esa es otra cantidad que la empresa que entre tiene que depositar también. Bueno, pues sí. Antes hay que darlo más explicaciones más tranquilas, ¿no? Que es un tema que uno conoce y a lo mejor el ciudadano pues, se está liando por lo que estoy comentando, ¿no? De todas formas, deduciendo de lo que nos comentas, si queda ese millón y medio de euros, si es otra empresa, si es la misma, pues seguiremos pagando hasta el 2022, imagino, o hasta, bueno, en el futuro, mientras siga Aqualia. Y si es otra empresa, de todas maneras, imagino que, aunque se haga cargo, está claro que también nos lo repercutiría a los usuarios como canon de mejora. Sí, no, eso quedaría tal cual. Eso quedaría tal cual. El canon de mejora seguiríamos pagando, en ese famoso canon de mejora, hasta el año 2022, que fue lo que se estipuló en aquella fecha, en el año 2002. Y lo que nosotros, es decir, las obras que ahora mismo he mencionado, que estarían en torno a ese millón de euros, si queremos que se hagan esas obras, y si queremos que se hagan esas obras, porque esa licitación sería a 25 años, para la empresa que entre, estaría 25 años, sí habría un incremento el año 2014 y 2015, que sería más o menos de 0,80 céntimos por mes. Ese es el único incremento. Pero queríamos que afecta este incremento a esas obras de mejora que se van a hacer. O no hacemos esas obras y no estuviera. Y después habría que hacerlo con fondos públicos. Entonces, dentro de la licitación, que hacer la empresa, dice que son obras de mejora que hay que hacer y que tendremos, sin duda, menos problemas en épocas de menos lluvia. Por decirlo de alguna manera, se le exige esa inversión de 1 millón de euros que la empresa al final va a repercutir en los usuarios, pero que en el 2014 y en el 2015 eso no podría ser más de 0,80 céntimos por mes. Mes, exactamente. ¿Esto es una cantidad fija o depende del consumo? No, eso más o menos sería, y aunque puedo dar más explicación con más tiempo, que sin duda pues sea abierto en cosa de todos, que los ciudadanos hagan todas las dudas y todas las consultas y explicarlo ahí con más detalle, pero sería la media de mes solamente de 0,80 céntimos. Pues será un tema que de confirmarse, porque en principio, bueno, lo que se hace o se va a hacer es la licitación y ahora habrá que esperar que empresas, y imaginamos que Aqualia se presentará, lo desconozco si ha mostrado esa intención, me imagino que sí, en principio va a pugnar por ese servicio. Sí, vamos, según la información que tengo, si ellos sí están interesados en seguir haciendo la gestión, y bueno, que si dentro de esa modificación de estatutos y aparte de empleo, lo que sí hemos planteado, porque sin duda, aunque sigue siendo el 51% pública, pues tener todavía un mayor control económico de todos los datos de la empresa. De hecho, sí, además, ¿no? Si cuenta el ayuntamiento con el 51%, como hasta ahora, ¿no? Debe ser el control, además, por parte del ayuntamiento. Sí, una empresa mixta, pero llevar, es decir, en el dentro del pliego, pues sí, hemos puesto una serie de condicionantes para tener mayores controles económico de todo lo que se realiza en Aqualia. ¿Hay más ofertas de otras empresas? No, bueno, eso se abre la licitación y ahora mismo que sepamos que están interesados, solamente es Aqualia, no hay otra información concreta de ninguna más, de ninguna otra empresa. Bueno, pues seguiremos este tema también, que afecta, en definitiva, a lo que va a ser el servicio de agua para los próximos 25 años, recordémoslo, porque la licitación lo que comprende es la adjudicación de ese servicio, la gestión, por 25 años. Pues sí, también otro asunto que es importante, que estamos ahí debatiendo y haciendo consulta con la Junta, porque claro, nosotros, el Ayuntamiento de Ubrique y todos los andaluces, hay un decreto que saca la Junta de Andalucía en el año 2010, donde dice que se harían por parte de la Junta inversiones de mejora en la depuradora. La Junta de Andalucía desde el 2010 hasta la fecha ha incumplido con un decreto que ya se aprobó en el año 2010 y que se tenían que haber hecho las mejoras ya de la depuradora de Ubrique. Pero curiosamente la Junta de Andalucía sacó ese decreto, pero automáticamente todos los andaluces, y en este caso todos los ubriqueños, llevamos pagando un canon que se paga también en el recibo del agua, un canon que pertenece solo y exclusivamente. Los ubriqueños pagan en el recibo del agua ese canon y lo pagan a la Junta, y ya llevamos pagado 300.000 euros los ubriqueños a la Junta, y todavía no ha hecho ni un solo ni una sola obra en ningún sitio, ni tampoco en Ubrique. Y estamos luchando de que con la Junta de Andalucía, que son 300.000 euros los que han pagado ya los ubriqueños, y en ese canon de mejora que empezó hace 2 años y que lo estamos pagando todos, y que supone que ya en esa fecha suponía un 13% de incremento, y todavía las obras no se han hecho. Estamos intentando también hablar con la Junta de Andalucía, bueno, que está incumpliendo el decreto y que estamos nosotros pagando un canon a la Junta de Andalucía de una obra que no ha realizado. Pues cuestiones que tienen que ver, ya decimos, en torno al servicio de la gestión del agua y también de basuras, como comentábamos anteriormente. Nos vamos a quedar aquí 1:06, son temas muy importantes que evidentemente seguiremos en próximas semanas. Nos vamos a quedar aquí porque tenemos más cuestiones dentro de lo que es la recta final de la mañana, así que no sé si hay algo más que añadir. No, planteamos, bueno, que lo de la tema básica es importante y no hay ningún incremento de tasa, y además la propuesta que también queremos hacer, que el equipo de gobierno en este año y pico que nos queda de legislatura, tanto el 2014 como el 2015, pues que haya independientemente del agua, porque se puedan mantener sin ningún tipo de incremento las tasas estos 2 años. Pues con ese último apunte nos quedamos. Lo dicho, Manuel Toro, alcalde de Ubrique, gracias por habernos acompañado. Gracias, Marcelo, y a los pequeños. Buenas tardes.